Aprende con Douglas. ¡Excelente! Hoy aprenderemos el pasado simple, para verbos regulares. Se usa para acciones terminadas en un tiempo específico. Escucha y repite dos veces. Para las frases afirmativas de verbos regulares, simplemente añadimos la terminación "-edre", al final del verbo. Esta forma es la misma para todos los sujetos. I worked yesterday. I worked yesterday. Yo trabajé ayer. Recuerda la regla de ortografía. Si el verbo ya termina en "-e", solo añadimos "-d". Por ejemplo, "live" se convierte en "lived". Para negar o preguntar, usamos el auxiliar "did". Aquí el verbo principal siempre vuelve a su forma base. Para negación usamos "didn't". He didn't watch the movie. He didn't watch the movie. Él no vio la película. El verbo watch vuelve a su forma base. Para preguntas, colocamos did al inicio. Did you clean the room? Did you clean the room? ¿Limpiaste la habitación? Muy bien. Recuerda, ed en afirmativas y did o didn't con el verbo en forma base para negaciones y preguntas.